Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Buenas, buenas, buenas, buenas. Este aquí, hemos vuelto, siendo las 14.06, 03 segundos. Jueves otra vez, 14 horas, la parte de atrás. Primer programa del año, luego de unas vacaciones que capaz no fueron tales. Aquí estamos con Rocío Cuevas. Hola a todos, muy buenas tardes. Está el señor Manuel Palacios. Buenas tardes. Y tenemos una ausencia principal de cuadro de importancia full, que es nuestro querido, amado Ezequiel Ábalos, que anda cosechando higos, siempre con su rol natural de los veranos, porque la cosecha aparentemente es ahora, y antes que se pudran hay que sacarlos a todos. Así que le mandamos un beso grande. Capaz igual puede estar entrando con algún regalo, acompañado con un queso fresco, para disfrutar de esa cosecha. Puede apersonarse o ser una guía espiritual, como viene siendo en todos los programas. Es una guía espiritual siempre, esté o no esté. Creo que usted inclusive trajo como una especie de mensaje bíblico su libro para que él no se sienta, ¿no?, como fuera espiritualmente de lo que es este primer programa. Bueno, no sé qué se cuenta, que si alguien quiere hacer algún comentario de cómo fue su vida, pero vamos a tener tiempo para charlar de eso. Hoy vamos a tener algunas cosas como visitas probables y seguras. Probables puede ser no solamente la de Ábalos, sino también que por ahí me llega un mensaje que pueden venir a visitarnos Mati del sello WiiWii, a hablar un poquito de lo que fue el Festipés y cómo estuvo viendo este fin de semana muy interesante para el Under con el Festipulenta y un montón de cosas que pasaron. Pero también lo tenemos a Mati Martínez, que es un gran amigo, productor radial aparentemente, vamos a ver si eso es cierto después en el tiempo, que estuvo presente también en el concierto del Siempre Eterno y que capaz puede llegar a comentarnos algo al respecto. Pero bueno, ustedes, ¿qué anduvieron haciendo? ¿Qué hacen aquí y qué han traído? ¿Qué anduve haciendo en el verano? Así, dígame qué es lo que le pasa. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? Estoy agobiado por el calor. Como creo todos. Que es una situación insostenible esta. Esperemos que la tan anunciada lluvia de la tarde-noche llegue y nos dé un poco de aire fresco. Parece que sí, pero sí. Mañana, ¿no? Es mañana a la... Todos los días es mañana. Todos los días es mañana, siempre es mañana. Siempre es mañana. Mañana es mejor, decía el flaco, y no se equivocaba. No se equivocó nunca, parece, jamás, ¿no? Claro. ¿Usted qué hizo durante estos dos meses de ausencia? ¿Qué se dedicó Dan Luke? Yo, como vengo de familia así, polaca, ucraniana, hago como los osos, pero al revés. Yo, en vez de invernar... ¿Se guarda en verano? Me guardo en verano, mantengo ahí como una postura de no tener contacto con los seres humanos para poder después sí reincorporarme a esta cotidianidad que un poco nos agobia, pero también nos alegra, ¿no? Me parece que es interesante. Bueno, como decíamos, Usted trajo un informe sobre el hito, Nevia, que está pasando por una cuestión muy particular con su conflicto con las grandes empresas discográficas, como siempre, que no están reeditándole su material después de un montón de años, que hay unos detalles ahí interesantes para conversar luego. Sí, bueno, lo que fue noticia es que Lito Nevia decidió editar por su propio catálogo, por su propio sello, perdón, Melopea, el sí. catálogo original de Los Gatos, la banda de insignia del rock que va a cumplir, se cumplen 50 años de la edición de La Balsa este año y del primer álbum de Los Gatos. Entonces, ante la falta, digamos, los sellos, después lo vamos a hablar más en detalle, pero para hacerte una intro corta, hace 25 años que no se editan los discos de Los Gatos en formato CD, ni hablar en vinilo, son piezas sí, de colección sí. que se cotizan como tales. Entonces decidió poner en circulación nuevamente el catálogo de la banda a través de su sello y emprendimiento familiar. Sí. Así que bueno, lo queremos homenajear también porque con los que nos habrán seguido el año pasado sabrán que en general me ocupo de hablar un poco de la escena de independiente, de los sellos independientes. Traje también para homenajear a Los Gatos dos homenajes Bien. Que se le hicieron a esta banda. Hechas por sellos independientes, uno es Other History Records, es un álbum que se llama Mansos y Tranquilos, que salió en el año 2006, y otro es un homenaje, tributo rosarino a Los Gatos, que se llama Mañana, que es del año 2014, así que vamos a pintar unos temitas de estas dos propuestas que rinden homenaje a la banda de Lito Nevia. Qué interesante. Seguro. Esto se linkea con, bueno, con el cumplimiento de un año de la recuperación de lo que es el catálogo que recuperó Music Hall, o sea, el Instituto Nacional de la Música de Music Hall, ¿no? Music Hall tenía guardado también, con un conflicto legal, un montón de discos que sí, es fueron, otro conflicto, digamos. Es otro conflicto, claro. Pero viene a colación porque uh-huh. es medio como claro. esta situación. Los artistas que en su momento firmaron con compañías discográficas importantes quedaron atados con unos contratos muy ridículos, donde no tenían derecho hasta 50 años después. Y nada, está buenísimo que se vayan recuperando todo este material que ya, viste, no solamente le pertenece a los artistas, sino a la gente. Digo, sí. 25 años sin poder escuchar o tener un disco reeditado de estos artistas uh-huh. es un detalle no menor. Bueno, y entre medio de las entrevistas y la info y todo lo que vamos, la música que vamos a estar escuchando, también vamos a tener un poco de agenda y de lo que van a poder hacer este fin de semana, que también está reagitado, no tiene nada que envidiarle al anterior. Y vamos a estar regalando también entradas para Los Espíritus este fin de semana en Niceto. Así que quisiera ya mismo pasar los teléfonos de Radio La Tribu, porque el primero que se comunique se va a llevar las entradas. Tenemos dos entradas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sortear el par? Y yo creo que es el par. Usted siempre va acompañada, ¿no? Yo siempre acompañada en los recitales. Para mí es el par. Sí. Pero bueno, nada, lo dejo a su criterio. Pues yo la veo sola yendo ahí a competirse. Yo salgo, claro, yo salgo, ¿no? Y ver sola. Si puede. Pero ¿no? bueno, también se puede. Depende. Vamos a ver qué tan rápido contesta la gente. Si enseguida hay una llamada telefónica, por ahí le damos una, esperamos que salga el segundo. Bueno. Hagamos eso. Tenemos dos opciones, hay que elegir, porque no es un detalle menor que ahora La Tribu tiene WhatsApp. Sí, ojo. Así que tenemos el 67103758, que es, vamos a repetirlo, el teléfono de WhatsApp oficial de La Tribu. Tenemos el telefonito aquí prendido. Que podemos mandarnos mensajes en vivo acá. En vivo, y estamos, sí. Los largamos. Exacto, 67103758. Qué número raro para decirlo así, ¿no? Pero bueno, 67103758, ¿le gusta más? Me encanta, me gusta más. Ahora, no confundamos a la gente, porque para llevarse las entradas de Los Espíritus es telefónicamente al 4864-0489 o 4866-1095. En 5 minutos estoy publicándolo en la página para que tengan, para el que no llegó a anotar, pueda llamar y llevar todas las entradas. ¿A qué hora hacemos el sorteo? Y yo creo que él es el primero que llame. Te noto ansiosa, ¿querés resolverlo así de no, rápido? No, pero creo que, bueno, no, como quieran. No, sí, toma la decisión, toma la Para la mí sartén. Es que hay un momento que decimos, bueno, a partir de ahora llaman y el primero, porque si no la gente empezaba a llamar ahora. O sea, ya empezó el sorteo. Bueno, acaba de empezar el sorteo de las dos entradas para Los Espíritus este sábado en Niceto a las 23:59. Con el soporte de fútbol. Fútbol va a estar abriendo la noche, va a estar musicalizando también, porque es una fiesta. Sí, es hacerle caso a Tu Espíritu volumen 7. Va a estar musicalizando Prieto también, que es parte de Los Espíritus. Y nada, va a estar más que interesante. Así que 4864-0489 o 4866-1095. No duerman, si no pueden googlear Radio La Tribu y tenés los teléfonos ahí. Claramente. Bueno, empezó el sorteo entonces. Acá en 5 lo publicamos. Manda usted. Así que bueno, un poco hablando de lo que pasó el fin de semana y demás, estuvo el Festipulenta y dentro del Festipulenta estuvo la presentación de Marina Fages. O Fages, no sé, no tengo bien la data. ¿Usted qué Marina dice? Marina Fages. Fages, que toca nuevamente, ¿no? Que va a estar tocando mañana a las 23 horas en el Teatro Mandril con Paula Mafia y Sons. Que es ahí una formación de Paula, sabemos que Paula Mafia tiene todas sus formaciones locas. Y van a estar tocando juntas con las chicas de Humo, Mariana Fages con las chicas de Humo. Bien. Y Paula Mafia y Sons. Esto va a ser mañana en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo, 2758, a partir de las 23 horas. Es puntual, porque finaliza el evento a las 2 de la mañana, o sea que es una previa, las dos bandas. Bien, un show tempranero como a esta altura ya me gusta, ¿no? A la altura de la edad, de la casi tercera edad, ¿no? Es una combinación rara, la edad y el calor, ¿no? Pero no está mal también ir a un show nocturno como va a ser el de Los Espíritus 2345. Sí. A mí me gusta eso, mantengo la nocturnidad. Pero bueno, el viernes pasado estuvo tocando dentro del marco del Festipulenta, fueron 4 días y vamos a estar hablando un poco de eso, que va a venir Lulo también, que estuvo tocando 2 días con sus 2 proyectos diferentes. Tocó Marina Fages. Así que vamos a escuchar algo de ella, de Marina Fages y las chicas de Humo. El tema Anillo Radiactivo. Así que, arriba los corazones. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Como sabrán, hace una semana exacta salió un nuevo disco de Charly García, después de, bueno, de aquel Kill Hill de 7 años atrás, que bueno, marcó como el principio de su necesidad de abstraerse de su cotidiano medio toxitaxi. Y bueno, ya un poco se conoce la historia de la mano de Palito, que le dio hospitalidad y diferentes cuestiones así, farmacéuticas también. Se ha recuperado dentro de lo que él puede recuperarse, pero realmente que fue un resultado sorpresivo el material que estuvo haciendo en su internación, en su vida muy cotidiana con la televisión. y con su iPad, donde aparentemente encontró una manera en ese hábitat de seguir alimentando su gen creativo, claro. Y bueno, el resultado no es menor, porque venía, a pesar de que parece que Charlie no hay discusión demasiado posible con respecto a su calidad de artista y lo que ha dado a la escena musical argentina, a veces que, de verdad, qué sé yo, con El Aguante o con Kill Hill, bueno, venía como chapoteando a veces en cómo estaba él también, que eso claro, está buenísimo, ¿no? O sea, cómo es cada artista y cómo está representado en su obra cotidiana y cómo está en ese momento. Exacto, uno canaliza lo que humanamente tiene dentro, ¿no? Y sus últimos discos ya estaban en estado bastante crítico, me parece. Pero bueno, estamos contentos porque ha vuelto y tiene un disco nuevo, Random, y tenemos ahí un poco una reseña, a pesar de que también tenemos unos temas para escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Reseña o temas primero? No sé, ¿vos qué querés? Vos que estás, te noto hoy, estás empoderada, no. estás como en tu rol femenino, tomando decisiones que me parece bien. Ser la única mujer entre dos hombres tan lindos como ustedes es, bueno, nada, sentirse bien. ¿Querés escuchar algo? Dale, quiero escuchar el tema que me dijiste que más te gustó de todos. Es el tema otro que lo tenemos ahí en cola, que es, qué sé yo, el Charlie un poco más así como cínico. A mí me gusta el Charlie cínico, el Charlie así irónico, pero es un disco que tiene como un crisol amplio de su cuestión. O sea, está el Charlie más romántico, está el Charlie más así espacial, y este es uno, me parece que vos decís como que en este disco hay un poco de varios Charlies. Sí, es un crisol de Charlies, es como Perfecto. Un repaso un poco también por su propia carrera. Me parece que está representada, es un disco a nivel sonido ochentero, pero ahora vamos a y charlar el nombre del disco me lo dice, Random, Random. Tim, tim, tim. Es así, es un poco un Random, pero empecemos entonces por otro. You know, darling, en la primera hora me dieron el papel. La concha de la lora ahora lo tiene. Por eso yo la quiero otro, otro, otro. Yo quiero otro nada más. Otro. Yo quería ser fascista, pero no me fue bien. Después psicoanalista, pero ahí me asusté. La medicina quiere otro, otro, otro. Quería dar otro mi lugar. Otro, otro. Otro. Bueno, no sé qué le pareció. Cortito, pero al recontra mega pie. Bueno, vamos con otro. ¿Vamos con otro? Vamos con otro, ¿no? Dale. Estuvo el corte, que me parece que es el que la gente ya más escuchó. No sé si quieren hacer un repaso de escuchar La Máquina de Ser Feliz, que no viene mal siempre repasarlo. O vamos a la parte de atrás del disco, que no es el corte de difusión. ¿Vos querés ir por ejemplo, Mundo B? Te propongo Mundo B. Mundo B, me gusta esa alternatividad. Mundo B. ¿Sí? El lado B del mundo. El lado B del mundo. ¿De eso habla el tema? Y vamos a ver de qué habla, ¿no? Porque al Charlie hay que interpretarlo. Así que vamos para adelante. Mundo B. Trata de ser Charlie Bilingüe volvió también. El Charlie Bilingüe. Que nunca se fue. Nunca se fue, siempre estuvo ahí. Bien, Charlie. Sí. Vos estás enamorada. Siempre estuviste enamorada de Charlie. Siempre. Me parece el uno. Uno de todos. Es el uno. Para el mí. Número uno. Siempre discutimos en esas las charlas largas de Spinetta, Charlie. Para mí, Charlie es el uno. Charlie es el uno. Bueno. Para mí, es que no, no, por supuesto. Bueno, ¿llegamos a escuchar un poquito de otro tema antes de la tanda? Dale, estamos escuchando Random, el disco fresco, nuevo de Charly García, con una semana ya de salido. Y escuchamos ya todo, perdón, otro, Mundo B, y ahora ¿qué vamos a escuchar? Dígame usted, ¿qué le interesa? Spector me gusta, ¿eh? ¿Spector? Sí, Spector o Lluvia, alguno de los dos, decidan ustedes, porque así no... ¿Spector? ¿Spector? Sí. Bueno, veamos qué nos quiere decir con Spector. Por Regina. Vamos a ver qué nos dice. Años que transita una larga rehabilitación, la aparición de este disco podría calificarse de milagrosa. Random no se parece a ninguno de sus discos anteriores, pero sí linkean distintos momentos de su carrera. Aparece el Say No More, aparece el maravillizado, el sinfónico, el folk, el pop, y está su gusto británico por los años 60. Diferentes destellos creados desde un iPad, que es el aliado musical de García en estos años, y reinterpretado por seres humanos con varias capas de instrumentación, pero respetando el formato canción a la manera de Charlie. Rosario Ortega es en quien se apoyó García para mejorar su voz. Suena muy procesada en todo el álbum. Fernando Samalea tradujo los pulsos de la batería acústica. También participaron los chilenos. Acá ayúdenme con la vida, ¿eh? Hayashi Azoiza, guitarrista, y Tonio Silva, baterista, integrantes de Prostitution, la última banda que tuvo García. Todo lo demás lo tocó Charlie. Y sí. ¿No me querrá tocar a mí? Siempre te va a querer tocar, solamente tenés que encontrártelo. Bueno. Si alguien mirá, tiene mirá data, la música, mirá la música de fondo. Estás teniendo ahí como un... Estás reviviendo este amor que lo tenía 7 años guardado, capaz. Con no la ausencia sé. De Charlie, ¿no? Y escuchándote más viejo me volví a enamorar. Te volviste a enamorar. Todo el tiempo. Y bueno, estamos escuchando Random y... me parece que está interesante porque ya el material está cargado, más allá de que salió el disco en vinilo y en edición CD, está cargado en las redes como para poder verlo en YouTube y demás, así que búsquenlo. Es muy interesante, la verdad. Me parece que vale la pena. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Así parece. Así parece. Y a la vuelta vamos a charlar un poquito sobre otro que podría llamarse también número uno, sobre todo por cómo fue pieza fundamental de la historia del rock, que es Little Nevia. Así que nos vamos a la tanda.